Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo, Radio Jabato, Pono Bonobo. Bienvenidos otro viernes más a Mono Bonobo, a este programa que, como sabéis, satisface los caprichos del macaco que tenemos aquí en Radio Jabato en el 103.8 y que hoy pues está muy triste por unas cosas que ha leído en los papeles y quiere llamar a este Mono Bonobo de hoy, quiere llamarle el Mono Periódico. Mono Periódico que va a empezar por Sudán. مروي بتشهى الزوبة ونبدأ اعظم نهضه بناها جدودنا يا وطني يا سوداني يا وطني Pues ahí estaba Abdel, a ver, Abdel Gadir Salim. Uy, que se me va muy alto. Abdel Gadir Salim, este músico sudaní, pues bueno, pues o sudanés, mejor dicho, nos ha servido para empezar este mono periódico de hoy, mono periódico, porque como decía el mono, aunque no sabe hablar, sí sabe leer y pues se hace eco de una triste noticia que daban los papeles esta semana, haciendo referencia, bueno, pues a unas matanzas que está llevando a cabo el ejército de este país y la dictadura que allí tiene un señor que no merece ni ser nombrado y que le está limpiando el camino a las petroleras europeas para que entren allí a hacer su negocio, que es el de extraer petróleo en estas zonas en las que hay habitantes que tienen sus cultivos y tratan de subsistir, de vivir allí a duras penas con esas condiciones tan duras que tiene el Sáhara y que para unos para otras personas tiene un interés meramente económico que está por encima de la sangre de esta gente que está siendo derramada allí en Sudán y que nos entristece muchísimo. Y la verdad que lo triste es que detrás de esto hay un montón de petroleras europeas, no merecen la pena ni decir sus nombres, pero el caso es que detrás de eso estamos también todos, que somos los que vamos con nuestros cochecitos por ahí, pues consumiendo este preciado líquido que para algunos tiene más valor que la sangre de gente que solo trata de subsistir a duras penas. Vamos a seguir después de Abdel Gadir Salim, vamos a seguir con una vieja conocida de ese país, de Sudán, que como sabéis reside aquí en Madrid, se llama Rasa y que debe estar debe estar a punto de salir su último trabajo que por lo visto iba a salir en abril, mayo, no tengo noticias de si ha salido ya, pero que nos quedamos con de momento con un tema, el primer corte de su primer y único disco hasta el momento, Sudanillat, el primer corte, como digo, de este precioso disco de Rasa. شفنا في طول الزمن صور بدري وداخل كمن والله نور عين ونور الزمن الأنوار يتزاحمن وفي خدودك أخذوا الأمن ومن فاهك يتقسمن بروق في بروق يتقسمن والله نور عين ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور الزمن دي الدنيا مجنة عدن وشوفنا ملاك لابس بدن والله نور عيني ونور الزمن إنسان لكن مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أم ندن هيبة أسد في عيون شدن والله نور عيني ونور الزمن حسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن يا الجبر الماك للعجن جبينك زي فلخات دجن والله نور عين ونور زمن جسمك بالطيب نعجن إذا النسمات لك عرجن يبقى على الجو يتأرجن والأنفس يتهيجن والله نور عين ونور زمن أقيس محاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن أقيس محاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن Thank you. Pues ahí teníamos a Racha, como decía, bueno, pues bueno, además se me ha pasado el primer corte al segundo, al Sar al Jai, era el tema que oíamos de su único disco hasta el momento, Sudan y Yat, que va a dejar de ser su único disco porque pues dentro de poquito sacará otro. Y bueno, pues ahí estábamos en Sudán con ese problema que están viviendo pues el colectivo que habita el Alto Nilo en el sur del país, donde el gobierno y el ejército en particular están masacrando a todo ser viviente que les estorba para poner sus pozos petrolíferos para recaudar dinerito para las arcas del gobierno que está bastante necesitado. Pero yo creo que nada justifica esos medios que están empleando y que bueno, yo también me gustaría de alguna forma hacer una protesta, porque estoy seguro que este tipo de cosas ocurren en más lugares del mundo, pero en este caso en particular se da la circunstancia de que en ese país no hay ninguna petrolera americana, estadounidense, y por otro lado que bueno, pues que Sudán, Yartún, el gobierno que está ahora mismo allí no es del agrado de Estados Unidos, como aliado de Irak y demás, y que yo creo que por eso nos hemos enterado de esta noticia, aunque la denuncia venía de Amnistía Internacional, probablemente si allí hubiera habido intereses también estadounidenses metidos, pues probablemente esto ni siquiera lo hubiéramos sabido. Y sería un dictador tan malo como tantos otros de los con los que nos bombardean a veces cuando les interesa. Y bueno, después de esta pequeña crítica a cómo funcionan las cosas aquí, pues vamos a seguir yéndonos a otro país que no tiene nada que envidiar en cuanto a desinformación, a Sudán, que es Argelia, y desde allí nos llega la señora Sheikha Rimiti a sus 65 años, pues dando caña como cuando tenía 20. Sheikha Rimiti, hack hack. عندي وش اعمل توك وحار

والصيت العود يا ميان همشي وحدا يا الخيم كلمة مليون أهم سلم أبغى شي سلم غنيت سكنتي يهمحنا والله يا وحلف فيهم رهام